11 y 19 minutos, vamos a quedarnos ya con los primeros asuntos de actualidad local. Vamos a conversar en los próximos instantes con Pepe Arroyo, como saben, coordinador de la Asociación Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Cuando conversamos con él, pues la verdad es que hablamos de diferentes temas relacionados casi todos ellos con el medio ambiente o en el ámbito del patrimonio cultural también. Por ejemplo, vamos a quedarnos con las novedades en torno a esas obras que deben realizarse de mejora en el cauce del río Ubrique, después de los daños por las lluvias, las avenidas de agua, el trasvase, todo un poco. Y también, bueno, pues nos quedaremos con otra serie de temas, como puedan ser los equipamientos existentes en nuestra localidad, que tienen cerradas sus puertas, que no han llegado a abrirse, como el ecomuseo, el campamento juvenil, etcétera, etcétera. Pero para comenzar, Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Viene de El Pantano, y bueno, ya te voy a preguntar porque me decías que está hasta arriba, que está al máximo de su nivel, ¿no? Sí, está la lámina de agua, realmente la capacidad está en 137 hectómetros cúbicos, 133, perdón, y el máximo de capacidad son 135, y la lámina de agua ya pasa lo que es la yecera, y bueno, una zona que habitualmente no tiene agua y está muy bonito porque el tarajal está muy verde, estamos en primavera, una lámina de agua que ya la lluvia que bajaba en algo turbia, ahora mismo están cristalinas, y bueno, pues es una oportunidad única ver el embalse de los Hurones. He sacado una foto porque se refleja el castillo de Fátima. Bueno, tengo que decir que en el seguimiento que estamos haciendo para una reunión que se tiene prevista la semana que viene, bueno, pues el máximo de detalle de la situación puntual que siempre hacemos todas las semanas en el entorno del río de Ubrique y del arroyo de Barrida, ¿no? Pero que sí, el embalse no se había así desde hace 4 años, por lo tanto, muy contento por el agua embalsada. También tuve oportunidad, como ya un detalle y curiosidad, de ver Guadalcacín este jueves pasado. Bueno, y quien conoce la zona y quien la ha visto, pues espectacular cómo se encuentra el embalse de Guadalcacín y todo el entorno del Más Aceite, ¿no? Van a notar que se le va un poco la voz a Pepe Arroyo. No porque... un problema técnico, un problema de garganta, sí. Entonces no por los micrófonos, sino sí, en este caso porque tiene un resfriado bueno, me comentaba Pepe Arroyo. Bueno, pues decíamos eso sobre el pantano de los Hurones, y curioso, ¿no? La verdad, la imagen tiene que ser espectacular. Pepe, que ya nos ha comentado que nos va a enviar la foto y nosotros la pondremos en el blog de cómo está ahora mismo el pantano en unas cifras históricas. Hace 4 años igual, pero bueno, en el máximo de su capacidad, en definitiva. Novedades, Pepe, sobre lo que es la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, sobre esas mejoras que solicitáis para el cauce, ¿qué nos puedes comentar? Sí, lo último que comentamos aquí es que se tenía prevista la visita del delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Se ha pospuesto 2 veces por una razón, por las razones, evidentemente, de prioridad por parte del delegado en el asunto de la lluvia que en el marco de la zona de Jerez presentaban problemas de inundaciones. También yo, desde el conocimiento que tengo y la relación y la información que me ha estado dando, el proceso de regulación de las aguas para evitar inundaciones en la zona de Jerez se han reducido al mínimo por la situación de catástrofe que podría haber ocurrido, y después de la lluvia llevan una semana haciendo un informe sobre la situación de daño, no solamente en el Guadalete Más Aceite, sino también en la zona del Barbate, que también ha dado de hablar. En la información que tengo desde ayer es que lo que antes no se tenía previsto, que era pedir un presupuesto o una cantidad para la recuperación y regeneración de ríos en las partes afectadas por los daños, bueno, pues ya se ha terminado ese informe, esa valoración de daño, se encuentra en la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, y lo que se me dice que, evidentemente, como nuestra parte ya estaba adelantada por los daños que ya habíamos presentado en el informe nuestro y el que hemos aportado posteriormente, que no va a haber problema ninguno, digamos, que esa recuperación, esa regeneración, pero que se está a la espera de que se tenga en el conjunto de la provincia, donde ya el delegado provincial no hablará solamente de nuestros ríos, sino arroyos, sino que va a hablar del conjunto de la provincia. También, perdón, una cosa que ha afectado ha sido que el jefe de servicio, que lo conocen todos los vecinos del río de Ubrique, Javier García, Bueno, en un concurso o traslado interior de la consejería, en una oposición, pues ha ganado una plaza y ahora queda, se ha ido y ahora estamos en ese tránsito entre el que llega ahora, que por cierto se espera que esta semana ya haya un nombramiento, lo que también es verdad, si el jefe de servicios no existe, pues no puede tomar decisiones. Son pequeñas cosas en el funcionamiento de las administraciones que tenemos que aceptar, pero sí comunicar, y yo estoy convencido que va a ser así, es que no nos vamos a ver afectados ni por la lluvia, de que por el nuevo jefe va a quedar evidentemente aceptados los acuerdos anteriores, y que la semana que viene se tiene previsto, en el caso del nombramiento, un contacto con él, pues para tratar y ver cómo se encuentra la situación. Por lo tanto, en el tema del río, bien en la tramitación con la Junta, en los daños que ha habido posteriores, si hemos observado algunos en algunos puntos, también recordar que desde el día 27 de enero no se trasvasa ni una gota de agua desde el Guadiaro, y que llevamos casi 3 meses sin trasvase, que el caudal de agua ha sido el estacional, pero sí en algunos puntos, en algunos meandros, por el depósito de acarreo, que es el que se pretende que se quite, bueno, pues los daños han aumentado, sobre todo en la zona del embalse, donde hay otros corrimientos, en vía pecuaria, en la zona de Gómez también ha habido daño, y en la zona de Charco Mariana también ha habido daño. Eso en el seguimiento, que insisto, que no es que sepamos más que otro, es que todas las semanas, en los puntos de referencia que nosotros consideramos y los nuevos, pues vais a tomar datos para aportarlo al informe que ya se entregó en su día. Ese dato que ha dado es muy interesante, el de que no se ha trasvasado agua desde el 27 de enero, a pesar de, recordemos, todo lo que ha llovido desde entonces. Se ha llegado al máximo, porque recordemos que hay una cota máxima, no sé si eran 120, 150, ¿no? Sí, hectómetro anual por año hidrológico. No sí. sé si se ha llegado al máximo, no, absoluto. O es que es un reconocimiento de que no se puede trasvasar cuando los caudales de los arroyos y demás llevan cierto nivel y podrían producir daño, ¿no? Sí, una de las cosas que ha conseguido la Asociación de Vecinos es la regulación. Ya el trasvase tiene una regulación automática que cuando hay un caudal mínimo y unas previsiones corta inmediatamente. La última, que por cierto fueron 2 días nada más, del 27 y el 28, bueno, pues se cortó porque se veía que el caudal que existía, el aporte del río Dubrique, ocasionaba daño por debajo del puente del Matadero. Esta es la regulación, ya entonces se cerró. Luego, evidentemente, han sido pues los excesos de lluvia que se han dado en toda la sierra de Grazalema, en toda la sierra de Cádiz, pues han hecho de que no sea necesario, entre comillas, es más, hubiera sido una irresponsabilidad que ante la situación de llenado del embalse del Guadalcacín hubiéramos tenido un exceso de agua, que afortunadamente, al no cometerse más trasvase, ha permitido esa regulación que te comentaba, que para nosotros ha estado bien. Es decir, que entonces, porque el otro embalse está en un 98%, estamos hablando de 800 hectómetros cúbicos, este son 135, el volumen de agua que hubiéramos tenido que soltar del otro embalse, coincidiendo con el de la cuenca del Guadalete, la situación de catástrofe que se podía haber dado, perdón, en Jerez hubiera sido de unos daños particulares, y por no decir en infraestructura viaria y también a vivienda y a las personas, ¿no? Bueno, pues hay que dar ese dato. El último día, por tanto, el 28 de enero, ¿no? Porque se abrió 27 y 28. 28, exactamente, sí. Claro. Luego, ni siquiera un mínimo de caudal, solamente las correntías. Todos esos datos, lo digo, son públicos, se pueden encontrar en Internet. Nosotros lo que hacemos es que cada semana bajamos la ficha, eso, y alguien puede preguntar, ¿y por qué se sabe que esa cantidad? Bien, hay un radar dentro del trasvase, y este radar pues te puede dar por minuto la cantidad de agua que pasa por el trasvase. Tú puedes sacar de un día y te dan todos los datos que has pasado. Lo mismo que hay otros sensores en lo que es el río Dubrique, ¿no? Pero que esos datos a nosotros nos valen, luego lo pones en milímetros cuadrados y nosotros ya lo pasamos a cúbicos y nos podemos hacer una idea claramente. Luego te puedes sacar en datos por hora, y también pues te puedes sacar en una curva en la que tú puedes ver en ese perfil cuando hay más y cuando hay menos, ¿no? Pero estos datos, digamos, son oficiales de la cuenca hidrográfica. De todas maneras, datos que ya no se pueden ver a través del SAI como antes. Sí, ¿no? Sí, se pueden ver. Pues claro, lo que pasa es que lo que estoy curioso no lo sabéis del todo, pero porque últimamente no podemos acceder a esa página. Sí, puede acceder. Sí, luego cuando fuera te diré cómo se accede. No tengo problema en dártelo porque es público. Uh-huh. Simplemente, y en esto tiene tu razón, antes se accedía porque los datos se te daba desde la Confederación Hidrográfica y ahora haber transferencia, uh-huh, pues se da desde la Junta de Andalucía a través de un acuerdo, pero tiene que entrar en la página de Medio Ambiente. Pero también puede entrar por otro recoveco, digamos, a través de internet, pero que son datos públicos, no tendré problema en dártelo para que ese dato lo pueda dar. Datos que reflejan, bueno, pues datos interesantes, ¿no? Pero a nosotros nos sirve para los informes y demás, para cotejar lo que luego la administración nos puede decir o le damos crédito, ¿no? Pero sobre todo nos sirve a la hora de hacer un informe en el seguimiento de daño, relacionarlo o no relacionarlo con el trasvase o sin el trasvase, porque también hay otro dato que en el puente de los Cuatro Ojos, también por la altura que pueda tener el agua, podemos ver qué parte es del trasvase y qué parte corresponde al arroyo de Barrida. En la infraestructura que pedimos nos hacen falta dos, uno estaría en Barrida y otro estaría en el río Zubrique. Un dato interesante porque se puede consultar desde lo que se trasvasa hasta incluso tienen sensores y datos pluviométricos de lo que va lloviendo en diferentes puntos, o sea que estaremos atentos a ese nuevo acceso para tener esos datos que solíamos tener. Otra cuestión, vamos a ir con más temas, pero la verdad es que desde la Asociación de Vecinos de Benaocá se ponen en contacto con nosotros en estos minutos, dicen sentirse desprotegidos y olvidados por las instituciones, que llevan 3 semanas esperando que limpien la calle Camino Benaocá de los escombros y restos vegetales que han arrastrado a las lluvias. Ya que estamos hablando de esas lluvias, no sé si has visitado últimamente la zona del Camino de Benaocá. Hace una semana. Y también tuve oportunidad de hablar con José María. Le dije que fuera al ayuntamiento. Sé que fue al ayuntamiento. Sé que una persona se ha caído. Le he dicho que la asociación que inició su constitución, voy a buscar algún tipo de presión, porque en lo que yo puedo ahora mismo decir es que en la reunión que tuve en la Delegación de Cultura, uno de los temas que tratamos fue el de la calzada, y desde la Asociación Tamal aportamos algo que, si no la puesta en valor, si la preservación de lo que era este camino, independientemente de su estado de conservación, que no se deteriorara más, y que el ayuntamiento lo que tiene que presentar es un proyecto técnico, es decir, un proyecto técnico que llevará evidentemente un informe arqueológico y exactamente qué es lo que el ayuntamiento considera con la información de ese informe arqueológico para dar una solución a los accesos a la servidumbre que se tiene en las distintas fincas, al rano como servidumbre también que tiene a la hora de suministro de agua en la población, de las distintas fincas que se encuentran y también de las distintas viviendas que se puede encontrar en el entorno, que estarán fuera de regulación, serán ilegales, pero la situación es que el acceso se hace a través de la calzada. El ayuntamiento está obligado a presentar un informe y no lo presenta. Tan pronto se presente este informe, seguramente a través de los técnicos de la Consejería de Cultura le dirán qué es lo que es posible, qué es lo que no es posible, y seguramente tendrá que haber una reunión entre los distintos colectivos que pueda estar interesado, desde los culturales hasta los de los vecinos, para dar una solución definitiva. Si ahora mismo no se actúa ahí, es porque el ayuntamiento no cumple con su obligación, que es realizar o tramitar los proyectos que considere oportuno para dar solución a este problema. Desde las personas que estamos en colectivo, no tenemos capacidad ni de presionar. Es más, a nosotros no nos recibe ni siquiera el ayuntamiento. No he hablado con la concejala en años, en meses. Tengo que decir porque hace más de un año. Y entonces la situación está en la presión que se considere. Evidentemente, el deterioro constante que tiene. Me cuentan que ayer alguien depositó escombros, que los vecinos de Zambrano no quieren los escombros tampoco, porque vienen aquí abajo cada vez que llueve y se caen y entran en sus casas. Es un problema de dar una solución técnica. Es decir, no es opinable siquiera. Otra cosa es la gestión que se tenga que hacer desde la institución ayuntamiento para darle la solución a los problemas del vecino y a la protección del patrimonio. Lo que se hace es que hay personas que a veces echan escombros para tapar... Claro, para acceder a su casa. Para poder acceder, para sí, tapar boquetes sí, y... Bueno, se me dice que vienen al ayuntamiento... Pero que, después lo que hace es que esos escombros bajan para abajo. Y no es una solución. Por claro, eso desde Tamar siempre, y yo personalmente me he opuesto siempre a que se haya algún material de árido. La solución, y lo digo sinceramente, lo he dicho varias veces. hay 700 metros que el ayuntamiento tiene que actuar, son los que están peores. De esos 700 metros, algunos calculamos que entre 100 y 300 metros podría ser que no se pudiera poner en valor. Yo creo que con 100 sería suficiente, pero tampoco tengo todos los datos del informe arqueológico. Esa zona puede estar preservada a través de una losa de hormigón, con el grosor suficiente y con los servicios empotrados para se accederá un camino alternativo, que ya se participé con un técnico para hacerlo y era viable. Y el resto, la puesta en valor, la recuperación del empedrado original, pues sería en los términos y con la subvención y con el apoyo de y los plazos que se consideren oportunos según las posibilidades. Pero evidentemente lo que hay que iniciar es con una propuesta oficial del ayuntamiento, tramitada por el ayuntamiento, que le corresponde. No se puede decir que el culpable es Cultura o son los vecinos, somos algunas personas. Otra cosa ya no podemos hacer más. Otros temas. La verdad es que bueno, pues ahora mismo en el debate político local ha vuelto a escena lo que es la variante, que ya lleva años. La variante, te lo digo porque es un tema que vosotros fuisteis la única asociación que presentó alegaciones sobre ese proyecto y incluso bueno, pues el único colectivo que llegó a reunirse, ¿no? Con representantes de la delegación provincial. Cuatro veces, sí, con los técnicos, sí. ¿En qué punto dejaste usted de ese tema? Bueno, yo me entero de la situación ya denunciamos no hace mucho que en una visita de un político del PP, al hacer ciertas manifestaciones, nos preocupamos y hicimos público nuestra discrepancia con las manifestaciones de este cargo provincial del PP. Posteriormente nos enteramos que hay una iniciativa de moción que en el Pleno Municipal lo va a presentar el PSOE Izquierda Unida. Yo tengo acceso a ese documento y me parece correcto y una preocupación que se tiene desde la oposición para darle una solución al estancamiento de la variante. Lo que ya no estoy tan y me sorprende es cuando hay una comisión de portavoces y se toman las decisiones, porque lo escucho aquí en Radio Ubrique, las cosas que encima se escuchan. Radio Ubrique para nosotros viene a ser la Comisión Informativa Municipal. Entonces, escuchamos eso y después también Izquierda Unida se nos facilita una información sobre esta comisión. A mí lo que me sorprende es que, y puedo decir que en una hora escasa, cuatro políticos, alcalde y miembros o portavoces de otro partido, sin ninguna referencia técnica, se decidan a modificar un proyecto o a ver las posibilidades de un proyecto que puede ser totalmente diferente al que se presentó. Yo creo que desde el ayuntamiento, que fue culpable, el anterior equipo de gobierno, culpable de la paralización, es que ahora se intente buscar otro proyecto por una sencilla razón. Si empezamos un nuevo proyecto, el proyecto anterior, el que tenemos actualmente, ha tenido 4 años de trámite. Estudios geológicos, informes ambientales, contacto con propietarios. Si hubiera que hacer una nueva variante, nos meteríamos pues, en otros 5 o 10 años esperando qué variante vamos a tener en Ubrique. Entonces, a lo que nosotros nos preocupa es que si la variante es necesaria, si cumplió ciertos trámites, puede ser modificable y actualizarla al momento de hoy. Lo primero que se tiene que hacer es conocer el proyecto, empezar a hablar con los colectivos que presentaron alegaciones, ver cuáles son asumibles nuevos proyectos y exigir en la parte que corresponda la iniciación de esta variante que, bajo todos los parámetros en su momento de la Junta y de los colectivos que presentamos, es más que viable y necesaria para el futuro de Ubrique. Independientemente, como se nos reconoce en las alegaciones que presentamos, que tiene que haber una conexión hacia la carretera del Matadero, hacia el Naranjal, hacia los polígonos industriales por la zona sur, porque por la zona norte que la tiene fácil, ya que la Fuente de San Francisco está pegando a los polígonos industriales. Entonces, es una cuestión técnica, la decisión evidentemente es política, que para eso están los políticos, pero si hay que hacer un debate de participación ciudadana, tendría que ser el PEGOU el que lo recogiera y el ayuntamiento crea las comisiones informativas y las comisiones de trabajo necesarias para que la variante sea la variante que merece Ubrique desde la perspectiva no solamente política, sino también social. Entonces yo estoy sorprendido que alguien con un dedo se ponga a sobre un palo, yo la tiraría por aquí o por allá, cuando entiendo que es una cuestión de opinar, sino una cuestión de tener todos los datos. Se me dice, alguien dice, que mientras... Bueno, alguien dijo que hasta llevarla al parque periurbano. yo no sé el tráfico que viene de Corte, pero creo que no viene apenas nadie. Es un problema darle solución al problema de caos que se tiene en el tránsito interior de la población, y que esta variante travesía en parte puede ayudar precisamente a descongestionar el tráfico y darle un servicio de calidad a los ciudadanos de Ubrique y evitar los riesgos de tráfico pesado, pues por la barriada de Pirasierra, por la barriada de Andalucía, por la avenida de la Diputación. Y es una cuestión discutible plantearlo desde los problemas técnicos con la información que se tenga de tráfico, y a partir de ahí presionar a la Junta de Andalucía para que en un periodo de plazo de 1 a 4 años se pueda terminar esta carretera. En el caso que se llegue a un delegado provincial y se le diga, mire usted, vamos a empezar de nuevo, como mínimo son 10 años más sin ningún tipo de variante. Eso es, con los datos que tengo ahora mismo, la opina. Le hemos solicitado a Izquierda Unida que favorezca una reunión entre todos los interesados, y espero que esto ocurra lo antes posible. Pues sobre una cuestión que habéis denunciado durante los últimos meses, bueno, desde hace ya tiempo, desde el 2003 ya la primera denuncia, digo, en torno al puente del Realejo. No sé si habéis estado analizando últimamente, porque nos hablabais de que se multiplicaban y que aumentaban las grietas, y vuestra opinión o la que habéis consultado, esto podría deberse a, según señaláis, a el Antonio Barbadillo, las obras que se han realizado. Sí, con seguridad. No, vamos a ver. Antonio Barbadillo, lo que es campo de césped, lo que se va mañana a abrir o a reabrir para la práctica deportiva, evidentemente no tiene nada que ver. Salvo que la esquina esa donde se ha hecho el pivotaje, bueno, pues que esa zona afecta sobre todo a la zona de la derecha. Pero sí la ampliación de lo que se ha denominado ciudad deportiva del Antonio Barbadillo, que contemplaba un segundo campo de albero, un campo que, por cierto, no existe, que es un llano, y que este campo, pues el equipo de gobierno anterior decidió crear una plataforma de 4 metros de altura sobre los rellenos existentes allí que había de escombro, en un terreno de bujeo de deslizamiento, y que estos 4 metros, que son muchos metros cúbicos y mucho peso, ha hecho que haya un deslizamiento total de la ladera, que está afectando a la proximidad del centro ocupacional El Curtido, al camino, al margen derecho del río. Y en un principio detectamos algo en su momento, pero no por lejanía creíamos que el puente del Realejo no. Este año, en el mes de noviembre, nos dimos cuenta que la plataforma, con la lluvia de octubre, se habían activado, que hay una situación de deslizamiento que se inicia con una grieta de 1,5 centímetros, y en este seguimiento que le estamos haciendo semanalmente, digo semanalmente porque el ayuntamiento hace un informe no en noviembre, sino en diciembre, el 13, y atribuye al trasvase los daños. Nosotros ya teníamos datos suficientes para atribuirlo en su mayor parte, evidentemente, al Barbadillo. En el seguimiento que le hemos hecho ya, sin funcionamiento del trasvase y con unos caudales mínimos, es que el puente se está levantando, está presentando grietas. Es muy curioso, además, que semana a semana, como estamos viendo, que escupe las piedras hacia el exterior, como estalla el ladrillo, y después de la consulta con los técnicos correspondientes que han venido y con algunos amigos, bueno, pues se le atribuye con total certeza que es a la ampliación del Barbadillo, a lo que es el muro de piedra. Nosotros lo tenemos muy claro, hemos hecho un informe, se lo hemos trasladado ya a Cultura, se lo trasladamos a Medio Ambiente, ya hemos hablado con ellos, y lo que sí pedimos es que abra expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Ubrique por la pérdida del patrimonio cultural del municipio, entendiendo que el Ayuntamiento no está cumpliendo con la obligación que tiene de protección del patrimonio, y entramos en distintas consideraciones, desde que el puente es propiedad municipal, ya que se hizo por fue un alcalde municipal el que lo pagó, lleva su nombre, de que la obra que está afectándole es municipal, y donde entendemos que la obligación que tiene Medio Ambiente y Cultura de preservar, digamos, el patrimonio tanto hidrológico como en este caso cultural, que está afectado a vías pecuarias y a puentes o infraestructura que favorece el paso de personas a las vías pecuarias. Esperemos que muy pronto pues la delegación nos informe de cómo va el expediente, y lo que nos duele es que este expediente sancionador conllevará una multa importante contra el ayuntamiento, y también que al Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues se verá que lo antes posible tendrá que iniciar las obras de reparación. Otra cosa es el tiempo perdido y los daños, porque se está entrando en una negligencia, una irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento. Es que para rebatir esto que yo estoy diciendo, es que el Ayuntamiento está solamente presente un informe de diciembre. Nosotros podemos presentar uno de enero, otro de febrero, otro de marzo, y si siguen haciendo las cosas hasta uno de febrero, de abril, porque evidentemente vamos a seguir hasta que se dé una solución al río. Te puedo decir que ahora mismo está estabilizado, no se está corriendo tanto en esta semana. Decir que la grieta antes que he comentado, de un centímetro, lleva por más de un metro, es decir, muy curioso. Si aquí se hubiera hecho el campo de fútbol, este de Albero, y se hubiera acercado, el muro se hubiera caído todo, es decir, se hubiera trasladado. Menos mal que no se construyó esta obra, y pensamos que la solución, independientemente de la reparación, estaría en quitar todo este material que está puesto en este lugar, bajarlo los 4 metros, hacer el campo de fútbol simplemente con un poco más abajo, pero sin el peso que está favoreciendo el corregimiento del liso, que está haciendo daño no solamente al puente y demás. Hubo un caso hace poco, bueno, esta semana pasada, en el juzgado, donde un partícula afectado también por el corrimiento, el Ayuntamiento negó cualquier tipo de relación entre un corrimiento que este hombre está teniendo dentro de su propiedad y que no existe. Bueno, es que los hechos son los hechos. Entonces, negar la mayor y no responsabilizarse de estas actuaciones hacia lo público y también hacia los derechos de los ciudadanos, para mí es preocupante la actitud que está tomando el Ayuntamiento. Una asociación, Tamal, que me comentaba, está realizando un informe sobre la situación en que están ahora mismo los equipamientos públicos. Hemos hablado muchas veces de esos equipamientos, pues por ejemplo, el campamento juvenil Cerro Mulera, el ecomuseo, el camping de Tabizna, el parque periurbano allí en el trasvase, hay varios. Sí, todo cerrado, si quieres, todo lo que te he dicho cerrado. Y bueno, pues te referías, por ejemplo, a la degradación que hay en instalaciones como el Ecomuseo. Me decías que se han llevado ya prácticamente sí, todo, ¿no? Es que te duele mucho. La imagen que tenemos que dar los ubriqueños hacia el exterior es la imagen de que alguien cuando venga de fuera, pues como los otros días cuando yo estaba allí, qué bonito es Ubrique, qué pintoresco, después de sacarse una foto en lo de Jesulín. Y bueno, es una situación que hay un edificio a la entrada del pueblo con un mirador, un aparcamiento donde aprovechando que aparco vamos a ver el pueblo desde aquí arriba, y te encuentras que el edificio del Ecomuseo está abierto, que entro, porque entro toda la semana, como está abierto permanentemente, entro toda la semana. En esta última semana se ha dado el caso que están llevando hasta las caliches, es decir, empezaron llevándose los váteres y demás, luego cobre, luego instalación eléctrica, resto, ahora se están llevando ya hasta los tubos de estos de plástico que se encuentra en el interior. Hay pintata en el interior y alguna obscena. Yo no sé la imagen que tenemos que darle a un señor que venga de fuera, a uno de Ubrique también, evidentemente, que se indignará por esto, es que vea que este edificio, que es importante, que es una inversión importante, se encuentre de que es un pues de personas que entran sin educación a hacer daño, a robar y a demostrar que la grosería y las pintadas, bueno, puede ser la manera de expresarse libremente. De todas maneras, eso lo habían tapiado, ¿no? Lo tapiaron aparte, pero tiene otras entradas, no está tapiado en su totalidad. Hay una verja que podría ser el único acceso que tiene, pero la gente empuja la puerta, una de las ventanas, y sigue entrando. Habría que taparlo o tapiarlo en su totalidad. Se tapió la más grande y otro acceso, pero el resto sigue abierto. Y esto que estoy diciendo fue en el día de ayer. Y a mí me preocupa, primero, que el ayuntamiento no haya asumido ya qué va a hacer con un edificio que es municipal. Miente cuando dice que habla con nosotros, ¿con quién? Con el Ecomuseo, con nosotros no, y tiene un convenio firmado, simplemente no contesta los escritos, no quiere saber nada de nosotros, por lo tanto, mal podemos participar en darle una solución a eso cuando tenía en cumplimiento del convenio firmado con nosotros. Tenerlo abierto y no darle el uso que le corresponde, o aquel que concede el ayuntamiento, que nosotros consideramos que el ayuntamiento tiene una idea, tras la ADC, lleguemos a un acuerdo que pueda llegar, digamos, hasta la anulación por si la idea es mejor, pero que ahora mismo la idea que pueda tener el ayuntamiento es lo que se nos dice, es trasladar allí la policía local o montar un restaurante, es que volvemos a estar en el pueblo de los restaurantes, es decir, el centro de interpretación de Ocuri termina en una venta, que ya no hay centro de interpretación, y esto en vez de un museo comarcal que podría atraer miles de personas anualmente, va a terminar en un restaurante más. La iniciativa privada, dejémoslo en los restaurantes, precisamente hasta contemplábamos uno en la variante, en el sitio donde hay una casa, en compensación a la persona por el paso a la carretera. Tengo que decir que a mí esto me preocupa. La imagen que damos, las inversiones públicas que se están tirando. Pero todo esto viene a que se cumplirá ahora el 6 de junio, cuando, bueno, tenemos nuevo alcalde. Han pasado 2 años, un tiempo más que razonable para saber por dónde van las cosas. Esta asociación tiene como costumbre todos los años pues presentar iniciativas y demás que se puedan recoger los presupuestos. No lo hemos tratado nunca en los consejos sectoriales porque el anterior equipo de gobierno se negaba, alcalde se negaba a que estuviéramos en los consejos sectoriales para hablar. Este año parece ser que vamos a estar por fin, porque por lo menos ya este alcalde, la tramitación que se nos ha dado, por lo menos se acepta que esta asociación tiene naturaleza para ser miembro de este. Nosotros lo tenemos muy claro, o bien cuando se cumple el día 6 de junio, en un balance, en una valoración de la gestión, pues vamos a trasladar cómo se encuentran todos los equipamientos, cómo estaban cuando se recepcionó y cuando no. También hacemos referencia al anterior equipo de gobierno, las inversiones que se han realizado este año desde camino. Tengo que decir que se han realizado 3 caminos, los 3 caminos están destrozados, impidiendo el paso de vehículos, otras inversiones, digamos, que se habían prometido y que no se hacen. Y nosotros lo que vamos a hacer esto, en el caso que no, pues tendremos que ampliar nuestra queja a lo que es la Cámara de Cuentas, porque entendemos que bueno, pues se dice una cosa, una preocupación que se manifiesta, y luego la realidad, y quizás falta información, es que hoy en día pues todos los equipamientos que tenemos, también te duele muchísimo que se le quitó por incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Ubrique en lo que era el parque preurbano al ayuntamiento, que te acerque y que las puertas metálicas, pues esta semana pues alguien haya dado un golpe, patada, y ya esté una puerta a punto de caerse. Si ahí hay una persona sentada y se desprende y se le cae encima, podemos tener un accidente. Bueno, es que todas estas cosas hay que plantearle, dando ya una solución, más cuando nosotros como asociación también hemos presentado iniciativa que no es para que beneficie a Tamar ni a la gente relacionada a Tamar, sino una orientación sobre aquella servicio que se puede dar desde el parque periurbano. El ayuntamiento tampoco quiere saber nada de esto. Nosotros se lo hemos mandado a Medio Ambiente y Medio Ambiente está dispuesto a tratar con nosotros, pero entendemos que no somos ni interlocutores municipales ni nos corresponde, sino que es una cosa desde el ayuntamiento con todos los colectivos que puedan estar interesados en participar en la recuperación y en todas estas inversiones públicas tan necesarias para el futuro de Ubrique. Pues eso ya decimos en torno a otra cuestión. Y ya, bueno, pues por terminar, ¿no? Hablabas de que habéis presentado ante lo que es la Cámara de Cuentas sí. Esos datos sobre el campamento juvenil Cerro Mulera, ¿no? Sí, se nos pide una información complementaria, claro. Es que el anterior equipo de gobierno, ya lo comentamos, dice que invirtió 200.000 euros. Hemos visto los justificantes de obra, la dirección de obra, y bueno, pues han gastado 75.000 euros en ventanas. Nos parece una barbaridad, sin dar detalle. Lo hemos puesto en contacto con ellos. Yo tengo un informe aquí que es de una empresa, que todo también lo hemos mandado, informe técnico, estado actual y propuesta de instalaciones, campamento Cerro Molera, Ubrique, Cádiz. Esto está hecho por una empresa especializada, con su fecha correspondiente, con su arquitecto, y bueno, por mucho menos esta empresa hubiera dado solución a todos estos problemas. Entonces, estamos preocupados, primero porque está cerrado, después porque obras que se contemplaban no se hicieron, como es consolidar muros y demás, y que aquello está cerrado, no puede ofrecer ningún servicio. Quizá no desmentir, pero se dice que algunos que no queremos que allí entren, no es cierto eso. Es decir, allí no puede entrar ningún colectivo a hacer ninguna actividad porque hay unos muros que tienen una inclinación de un 15%, y si hay un niño y se le cae encima, la responsabilidad civil va a ser importante para el organizador como para el ayuntamiento. Pero independientemente de eso, esta instalación, con una inversión millonaria, no es para que vayamos el fin de semana a pasar un rato, un colectivo, sino está para ofrecer a una empresa una gestión y que dé unos servicios para de carácter medioambiental, deportivo y demás, en la infraestructura, en el diseño que se presentó. Entonces, entendemos que si la Cámara de Cuentas ya hizo en el 2005 un informe sorprendiéndose que este estuviera cerrado, ahora se entiende que va a estar mucho más sorprendido porque encima se ha invertido dinero. Se nos ha pedido una información complementaria. Tengo que decir que nosotros trabajamos con la limitación y los recursos que tenemos. Estamos en ello y entendemos que va a ser contundente el nuevo informe que va a hacer la Cámara de Cuentas sobre esta situación. Nosotros, no obstante, la Cámara de Cuentas, que entendemos que no es que no sea parcial, son representantes de los distintos partidos políticos. Nosotros, esto de la Cámara de Cuentas y el informe que estamos haciendo complementario, puede ser que termine en la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Ubrique, porque entendemos esta situación inadmisible. Pues todo ello en torno a equipamientos públicos en nuestra población. Hemos hablado de distintas novedades sobre la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y también de Tamal. Su representante, Pepe Arroyo, nos ha acompañado durante estos minutos. Pepe, seguiremos atentos a novedades sobre estas cuestiones. Que gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a ustedes.